Arimasa decidió que fue una decisión extraordinaria venirse a Sinaloa. ¿Y por qué Sinaloa? Porque somos el mayor productor de maíz en todo el país. Y ellos mismos nos lo dijeron, porque no hay una calidad mejor de maíz en México que la sinaloense. La verdad, para nosotros, el traer Arimasa cumplió con dos propósitos muy importantes y fundamentales en la institución del gobernador Quirino Ordaz Cortés. Traer este tipo de grupos, interesarlos a que se vinieran aquí a la mata del país, que es Sinaloa, al granero de México, pero lo más importante, que generen empleo. Esto es una atracción a la confianza, exactamente. Sinaloa les abrió las puertas y ellos vinieron. Se ubican también como la primera planta que va a tener el gas directo, prácticamente del tubo, aquí a unos cuantos metros del gas natural. Ya están prácticamente utilizando gas natural como un medio, como un energético limpio, renovable, y esta también fue otra instrucción del gobernador Quirino Ordaz Cortés. Estamos muy contentos en ambos propósitos. Uno, jalar la inversión, que generó una inversión monetaria, pero lo más importante para nosotros, una inversión en empleos seguros, estables, durante todo el tiempo y en una población aquí de Navolato. Pero por el otro lado, una planta muy sui generis, porque ya utiliza el gas natural directo del tubo a unos cuantos metros, y esto es una invitación a que se sigan viniendo empresas que van a tener ahorros muy importantes, van a ser mucho más competitivas, como Arimasa lo es ahora aquí en esta localidad de Navolato, en Sinaloa y para el mundo, porque esta planta, aparte del consumo interno, atiende también la modalidad de exportación. Para nosotros representa poder satisfacer a nuestro mercado a unos mejores precios. Nuestro producto tiene un mejor costo. Por supuesto, significa en este producto básico mucho el precio de venta. Sí, tenemos un ahorro de 50% en el energético, gas natural contra gas de electricidad.